soy el guaquero viejo que vengo de sacar guacos. Yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guacos. De la guaca más arriba, de la guaca más abajo. De la guaca más arriba, de la guaca más abajo. Yo tenía una cholita que se llamaba Jacoba. Yo tenía una cholita que se llamaba Jacoba. Y toditita las noches sonaba la barbacoa. Y toditita las noches sonaba la barbacoa. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Oba, coba, coba al amanecer. Oba, coba, coba al anochecer. Oba, coba, coba al amanecer. Oba, coba, coba al anochecer. Unos son madrugadores, otros son trasnochadores. Los primeros son cantores y los otros labradores, compadre. Yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guaco. Yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guacos. De la guaca más arriba, de la guaca más abajo. De la guaca más arriba, de la guaca más abajo. Yo tenía una cholita que se llamaba Jacoba. Yo tenía una cholita que se llamaba Jacoba. Y toditita las noches sonaba la barbacoa. Y toditita las noches sonaba la barbacoa. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Guaquero, guaquero, guaquero, vamos a guaquear. Coba, coba, coba al amanecer. Coba, coba, coba al anochecer. Coba, coba, coba al amanecer. Coba, coba, coba al anochecer.